Bienvenidos, bienvenidos amigos, amigas y quienes sean que estén escuchando esto. Es un gusto, este es el primer podcast de Encerrados Afuera que tiene a uno de los capitostes de el sitio, una de las voces más usuales en lo que es la palabra escrita, que es alguien a cuya voz seguramente no conocen, se llama Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien. No, mirando para allá. Para allá. Mirando el micrófono, por favor. Feliz. Por ahí lo conozcan por su seudónimo, que es DJ Malhumor. Una persona que suele estar de viaje, pero esta vez no solo no viajó, sino que se dedicó a ver películas y por eso está acá sentado con nosotros en este podcast dedicado al Bafisi, el segundo podcast del Bafisi. También está con nosotros Javier, por supuesto, que hola, todavía no habló. Javier, por supuesto. Me gusta ser Javier, por supuesto. Voy a filmar así a partir de ahora. ¿Te queda bien? Sí. Bueno, amigos, hablemos un poco del Bafisi que acaba de terminar. Al final dijimos que por ahí potencialmente íbamos a hacer una cobertura in situ. Finalmente no hicimos un choto. Así que valga esta cobertura de clausura casi una semana después de haber... No, menos. 4 días después de haber terminado el festival. Bueno, igual hubo un intento de hacer un podcast en el medio del Bafisi, pero estábamos todos muy ocupados viendo películas, así que no pudimos nunca coordinar. Exactamente, no hubo forma de cruzarnos, y no hablo del sentido bíblico. Así que bueno, yo ni los vi a ustedes en el Bafisi. No los vimos. Es verdad. Mucho mail de qué ven hoy, qué van a hacer, pero ni nos vimos. Nos evitamos. Estábamos todos viendo cosas cruzadas, que eso es una buena señal que estemos repartidos por ahí, ¿no? Bueno, para empezar, ¿cuál es el mejor recuerdo que les deja el Bafisi? A ver si... ¿quién se la lluvia. No hizo calor como otros años, eso fue positivo. Sí. Muy bien, ahí estuvo muy bien la organización. No es que me gusta que llueva todo el día, pero extrañaba la lluvia. Yo pasé un verano complicado a nivel climático. Y veía que todo el mundo se quejaba porque otra vez llueve, hace 10 días que llueve, y a mí no me jodía. Creo que si llovía una semana más me iba a joder. Pero no te jodía porque no salías de tu casa, chanta. Salí poco, sí, pero vi igual muchas películas. Lluvia es clima ideal para ver películas, ¿o no? Festival de cine, sí. Llueve. Y te da ganas de meterte en el cine, ¿sí? ¿No? Me parece. Sí, por eso, como dice acá el amigo J, hicieron muy bien los de la producción del festival de gestionar la lluvia para estos días. No, pobre, hablando en serio, es un garrón, porque siempre te quita gente eso. Yo veía las veces que fui a la mañana, al mediodía, no había tanta gente como uno esperaba, y era justo, yo imagino que era por la lluvia, porque después, perdón, cuando paraba, o a la noche, se llenaba de gente el Bafisi, pero en otros horarios estaba el cielo así como muy cargado, una llovizna espesa, así como tupida, muy molesta, no daban ganas de andar de vuelta por ahí. Hay que decirle a los que nos escuchan que nosotros, entre otras cosas, hemos asistido a varias de las proyecciones para la prensa, digamos, sí, que eran a la mañana temprano, 10, 12 o hasta las 2 de la tarde, pero en general a las 10, y estaba muy difícil en los días de lluvia acercarse a ese lugar, a partir de la lluvia, ¿no? Todo el tránsito complicado, era todo un embrollo, a menos que andes en bicicleta como Santiago, que ya sabemos que le gusta hacer eso en cualquier hábitat en el que se encuentre. Sí, y quiero decir que fui en bicicleta, con lluvia y todo. Me han robado dos bicicletas a lo largo del Bafisi, ¿no? Uno en la puerta del Abasto y otro en la puerta del San Martín. ¿Cuál disfrutaste más que te roben? La del Abasto casi que la dejé para que me la robaran. ¿Quién era el director? Una bicicleta vieja, no me acuerdo que vi. Y... No, ¿quién era el director del festival en esa época? Panoso, me parece. No, pero si Panoso fue en el Abasto, no. ¿En el Abasto, no? No, Sergio Quintín. Wolf. O Quintín, no, más viejo, esto estoy... O Fernando Peña. Bueno, no sí, importa. Bueno. Una en el Abasto y otra en el San Martín. Y la primera casi que la dejé para que tenga una cadenita de mierda, porque... Habla para ahí, porque Y la segunda, no, bicicleta nueva que había traído, me la robaron en la calle Sarmiento, muy malo mío. Creo, ¿sabes? Había visto, me acuerdo de esa que había visto. Había visto el documental sobre The National. Ah, mira. Excelente película. Pero cuando salí la vi. Mistaken for Strangers. Muy bueno, sí. No, excelente. Es el anti-documental de rock. Excelente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las 5 mejores películas, por ejemplo? No, ¿cómo encarás un balance? ¿Desde qué lugar? desde las películas que le gustó a cada uno, desde cómo fue el festival, viste que siempre hay comparaciones con años anteriores, aparte el hecho de que haya un nuevo director y un nuevo equipo de programación, hace que uno diga, bueno, el año pasado con respecto a otros, ¿es necesario eso? ¿O simplemente vamos a lo personal, a lo que vimos, al cine, a las películas? No, me parece que es un poco necesario. Bueno, entonces dale. No, ya lo dijiste todo vos. No, también bueno, podemos ver las secciones que hemos visto, porque aunque vimos películas distintas, creo que estamos repartidos para cierto lugar. A mí me da la sensación, pero siempre son sensaciones, porque de acuerdo a cómo esa uno... Esa sensación, claro, siempre es esa sensación. A cómo, no a cómo uno la pasó a nivel, si se divirtió más o menos, o si vio buenas películas o películas más o menos, sino a cómo vio uno que funcionó el Bafisi en distintos aspectos. A mí me pareció como un paso adelante o un escalón arriba, no sé cómo decirlo, con respecto a lo que venía. Me parece que el Bafisi venía como en una especie de meseta, donde uno esperaba lo del Bafisi siempre lo mismo y el Bafisi ofrecía medio siempre lo mismo, y uno se había mal acostumbrado a que el Bafisi tenía poco presupuesto, entonces no venía nadie. Y si no venía ninguna figura interesante, y bueno, no había guita. Y eso me parece que estaba mal. Muy mal. Uno se había mal acostumbrado a que si no había visitas, decía, y bueno, si no hay un mango. Y el hecho de que haya venido Peter Bogdanovich, si no está entre las tres más grandes visitas que tuvo el Bafisi desde el 99 que se creó, anda por ahí, ¿no? Sí. Digo, es una figura muy, muy grande. Bogdanovich, Coppola y Jarmusch. Vino Todd Haynes claro, no, y Tom Waits. Sí. Es el top 5. Pero por ejemplo, eso, ¿no? Coppola y Tom Waits. Almereida, Coppola y Tom Waits, yo no los contaría. Porque Coppola vino a acompañar a la hija que estaba compitiendo con un corto. Está bien. Pero dio una charla en el contexto del festival, verdad, O sea, no hubiera hablado de otra forma. No, pero digo, la de Bogdanovich me parece que fue una visita como hacía mucho el Bafisi no tenía. Sí. Y viste que eso, sobre todo si el personaje en cuestión tiene una predisposición como la que tuvo Bogdanovich, que dio dos charlas, presentó todas las películas desde que estuvo en Buenos Aires, tuvo como buena onda con todo el mundo, charló, eso le suma mucho. Eso es una buena. Hablemos un poquito de Bogdanovich. No sé si tuvieron el placer de ver alguna de las presentaciones que hizo de las películas. Yo vi una sola, sí. ¿Qué película viste? No, en realidad no vi ninguna de las películas de Bogdanovich en cine, pero sí vi el documental que no había visto y que me encantó, que se llama, ya te lo busco, One Day Since Yesterday, Peter Bogdanovich and the Lost American Film, que me encantó porque lo que hace la película es, más que recorrer su carrera, porque es... bastante extensa y, la puntea, y de pareja, ¿no? La puntea un poco, pero después se detiene en lo que fue la filmación de Todos rieron, que en realidad acá se llamó Nuestros amores tramposos, así se editó en VHS en Argentina, y se detiene en lo que fue la filmación de esa película. Bueno, en VHS se llamó Todos rieron, en el cine se llamó así. Ah, en el cine, tenés razón, sí. En VHS en el Todos rieron, todos literal. Mira, no le discutas a generación VHS. Por favor. Y se detiene en lo que fue la filmación de la película y sobre todo lo que tenía que ver con lo externo a la película, porque era una época en la que Bogdanovich, bueno, hizo otra de las suyas y se enamoró de otra mujercita, una modelito que casi no tenía experiencia en el cine. Dorothy Stratton, sí. Chica Playboy de ese... Neumática chica Playboy, que tenía un marido bastante chiflado, que fue quien terminaría con su vida, básicamente por celos, porque Bogdanovich, mientras filmaba la película, se enamoró de ella, y ella está a punto de dejar al marido celoso, pero esto no ocurrió porque el marido la asesinó y se mató. Bueno, esto cuenta la película, y lo que decía Bogdanovich, que estuvo ahí, no presentándola, sino respondiendo unas preguntas pésimas. Es tremendo, me da mucha vergüenza cuando la gente no sabe qué preguntar. Yo no sabría qué preguntar. ¿La gente ha preguntado en inglés? No, pero me da... Tremendo. Eso es interesante, es fue un muy tema. Tremendo. Gente preguntando en inglés, nunca lo había visto como este año. No, pero yo creo que esta fue de las... No sé si no fue la peor sesión de preguntas o Q&A, como se dice, que vi en mi vida. Fue tremendo. También uno de los que preguntaba reconoció estar muy nervioso frente a Bogdanovich. Estaba preguntando una pregunta larguísima, no podía terminarla de formularla, y dijo... Perdón, voy a empezar de nuevo, pero bueno, no es muy fácil para mí estar frente tuyo y preguntarte algo. Y ahí me dio un poco de ternura y lo entendí, aunque fue insoportable esa y otras preguntas. Pero digo, en esa sesión esos 15 minutos escasos que tuvo Bogdanovich, porque nadie le preguntaba nada interesante, el tipo decía que no podía ver esa película mucho. La había visto solamente un par de veces porque le hacía muy mal. Claro. Y la película está muy bien porque se mete mucho con la intimidad de Bogdanovich de esa época. Bogdanovich es una persona tirando a reservada, ¿no? Él nunca fue alguien que expusiera su vida personal. Bueno, igual te digo, entre lo que sabía yo, porque había leído bastante de Bogdanovich, y lo que cuenta la película, siempre fue un canchero. Bogdanovich fue un canchero. Pero ¿cómo lo vas a cancherear si haces esa película? Pero era un langa descomunal. O sea, y sigue siendo, es un señor con una presencia importante, bro. Es un señor de los que no hay más. Pañuelito en el cuello, sí. Siempre muy prolijo, siempre fue un dandy. Sí, pero antes era tremendo. Y, bueno, estaba en una época donde justamente antes era un cocodrilo, el director-autor era una estrella, ¿no? Estaba bueno, medio claro, al lado. Y bueno, en el momento, hay un momento clave en su carrera que hicieron muy bien en pasar esas películas. Paper Moon, What's Up Doc o ¿Qué pasa, doctor? Y The Last Picture Show son tres joyas, tres grandes películas. Es su mejor momento y el tipo era un nombre, o sí, sea, claro. Se lo disputaban en ese momento. De hecho, cuando yo vi la presentación de What's Up Doc y él contaba cómo le ofrecieron un guión ese año y cómo estaba desarrollando el guión de What's Up Doc, porque él quería hacer una screwball comedy, una comedia de enredos, dejó de lado esa película que era El Padrino. O sea, le propusieron El Padrino al tipo y What's Up Doc fue la segunda película más taquillera después del Padrino. O sea que tampoco le fue mal, ¿no? Un momento en el que claramente el tipo tenía mucho peso en Hollywood. Después, desgraciadamente, como sabemos, todos dejaron de tener peso. Sí, muy rápidamente. Toda esa generación fue destruida desde adentro por nuestros amigos y enemigos, Lucas, Spielberg, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, por Michael Cimino, que se gastó toda la guita. Se gastó la guita de todo, Cimino con Heaven's Gate. Claro, ahí la cagó, sí. Bueno. ¿Y vas a decir algo? No, ya pasó igual. Cuando vos nombrabas las películas, estaba pensando si esas tres se habían hecho una tras de otra. Sí, fue una seguidilla. Tres peliculones. Así. Tres strikes, al revés. Tres home runs. Dieron Targets también, ¿no? Dieron Targets, dieron... no, esas cuatro. O no, cinco. Y la última, She's Funny That Way, que acá se llamó Terapia... Terapia en Broadway. En Broadway. Y también dieron Noises Off, ¿o no? ¿No dieron? No, esa no. Ah, no la dieron finalmente, Noises Off. Silencio se enreda. Y sí, para mí lo que sí se tendría que haber dado, que bueno, entiendo que a veces es difícil conseguir copias y todo, pero Texasville para mí era necesaria porque es una especie de continuación de The Last Picture Show. Muy buena. Sí, es ya más en plan comedia, mucho más relajada, es otra cosa y con los mismos personajes 20 años después. Sí. Muy interesante, Texasville, y para mí era necesaria para cerrar un círculo. Sin embargo, creo que lo mejor que hice en el Bafisi, hice cosas, o sea, disfruté mucho de esta edición por distintos motivos, pero en realidad lo mejor fue cerrar el festival y que la última película que haya visto haya sido la última era película. Era mi plan inicial, ¿no? Era mi plan inicial también. Exactamente, sí, sí. Que con ese nombre no podíamos dejar de ir. Y aparte ahora que hablábamos antes, me di cuenta que yo... una nube especialmente para llover en la última película, sí, Pablo, ¿te acordás? Fue así, fue la razón por la que yo no fui. Claro. Yo vivo un poco lejos del Gaumont, entonces me dio cierta... paja, ¿se puede decir paja? Sí, sí, se puede decir. Cierta paja, ese momento de lluvia torrencial a las 10 menos cuarto de la noche, 10 de domingo, y cambié mi película por otra que me queda a 3 cuadras, y creo que fue una buena... decisión. A ver, yo creo que no. No, bueno. O sea, te estoy diciendo, pasó la moto, te estoy diciendo yo que para mí The Last Picture Show es mi película preferida de mi vida. O sea, es mi mejor película. ¿Por qué? Ah, está bueno. No, porque no, es una sí. linda película para, no, para hablar sobre ¿viste esa película? Que uno siempre cuando se imagina, hace como listas, bueno, ¿cuál es la mejor canción? La mejor... Bueno, yo hace mucho tiempo que siempre repito que mi película preferida es The Last Picture Show. La vi muchas veces. Quizás tengo otra que me gusta más, pero no sé, no, en mi cabeza no la tengo. The Last Picture Show es mi película preferida y lo sigue siendo desde hace muchos años. Tu acto reflejo es responder eso. Es eso, sí. Por ahora. Espera. ¿Cuál es tu película favorita? Manhattan. Madre. No, bueno, ¿y por qué? No, me interesa porque, a ver... No sé, ahí conjugan un montón. Digo, a mí me gusta mucho el cine norteamericano de los 70, para empezar, muchísimo. Y me gusta más el cine norteamericano de los 70 que... de alguna manera dialoga con el cine clásico. Exacto. Con John Ford, con el cine en blanco y negro, pero que lo aggiorna o lo moderniza un toque. O sea, no es esa cosa predecible. Y más, me gustan las películas tipo Coming of Age, o de adolescentes o chicos que están dejando la infancia o preadolescencia para hacerse grandes. Más me gustan las películas de grupo de amigos y más me gustan las películas de Coming of Age, adolescencia, cine clásico y Estados Unidos en los 70, en blanco y negro, en pueblo chico. O sea, se dan un montón de cosas que me gustan mucho del cine en una misma película. Y bueno, también me gusta mucho Peter Bogdanovich, pero digo, y hay diálogos, me gusta mucho la amiga Sybil en esa película. Sybil Shepherd, Dios Sybil santo, Shepherd, en esa película está, es un infierno. Es terrible. Es un infierno. Es terrible. Y soy muy, me vuelve loco Jeff Bridges. Parece increíble ese muchacho. John Bottoms. Sí, ¿no? Sí. John Bottoms está muy bien. Pero la chica, Pablo, pusimos ahí encerrados un primer plano porque es... No, es hermosa. Ese momento es increíble. La fotografía es de otro planeta. No, esa película es alucinante. Cada vez que la veo, reafirmo... Siempre digo, debo estar exagerando. Y cada vez que la veo, reafirmo que no, que es placer absoluto de punta a punta. Para mí es perfecta. Sí, es una película claramente atípica. Hoy solo se podría hacer dentro de un esquema más independiente, digamos. Es algo que los estudios no apoyarían de ninguna forma. Es una película muy libre, que tiene así un espíritu distinto. Es quizá la película más casavetiana de Bogdanovich, por un lado. Y por otro lado... Pero es no más deja... estilizada, es muy estilizada. Sí, sí, claramente. Pero no, digo, no deja de tener cierta estructura, como decís vos, clásica y hollywoodense. Claro. Aunque se despega también y tiene como una voz muy joven. Eso. Hay una cosa que me gusta mucho, mucho de la película. Cuando salimos, en un momento, a riesgo de repetirme, lo voy a decir porque para mí fue como muy fuerte. Yo creo que el cine, si me preguntás de acá en adelante, me va a durar mucho tiempo esto. ¿Qué es el cine? La imagen de Sybil Shepherd esperando ser besada. En el cine. Al lado del lago por John Bolton. Ah. O sea, está ahí sentada, lo mira y es un plano cerrado de su cara mirando sugestiva a la cámara diciendo besame. Esa mirada, eso es el cine, boludo. O sea, es genial. Sí, para mí el cine también es una camioneta andando por un camino de polvo. Eso es el cine. Y en esa película pasa mucho. Sí, está llena de polvo y camionetas que andan por ahí. Pasa que... Era la forma de terminar. Lamento informarte que lo sé. Mejor forma. Mi opción igual estuvo bien. ¿Qué viste? Imagine waking up tomorrow and all music has disappeared. Una película que estaba en la sección de música y me sorprendió porque me sorprendió el personaje que era el centro de la película. ¿Ustedes se acuerdan de la banda de KLF? KLF. Sí. KLF. Era una banda que en Europa la pegaron más que acá. De hecho, fueron nominadas para los premios de... Igual acaso no. Britain, no sé cuánto. No, muchos. Okay. Si yo te pongo uno, dos, tres temas, los conocés a todos. Era una banda de música electrónica post-house o de la época del house, pero sin ser puramente house, sino más pop, principios de los 90, 90, 91, 92. Sacaron dos discos. Pero no uno, es IMF, ¿no? No. KLF. Pero es de la misma época. Hay un disco que se llama The White Room, que es el segundo, que fue el más famoso, que acá, de hecho, hay edición argentina. Claro, de se editó acá. Sí. El personaje, uno de los líderes de esa banda, que era un dúo, hace esta película que empieza diciendo, mirando la pantalla... que imagina, lo mismo que el título, imaginen que vos te despertás un día y la música desaparece, ¿cómo sonaría la música? Bueno, sonaría de esta manera. Y él arma un proyecto que se llama The 17, los 17, que es él paseándose por un montón de ciudades o de pueblos de Inglaterra, armado con una grabadora y un micrófono, y junta en diferentes lugares, por ejemplo, una fábrica, o en la calle, policías, o gente que está construyendo algo en algún lugar, o una escuela, un grupo de gente que quiere participar, y él le tira unas consignas sonoras que ellos tienen que reproducir. Una nota sostenida o un grito, y los tipos lo toman como un juego y él los graba. Y el plan es, después de cada una de las grabaciones, al final de la película, en un lugar descampado, él solo con unos parlantes, escuchar la edición de todo eso y después borrarlo. Porque él lo que plantea en la película es una nueva idea de consumir música, que de hecho él ya la problematizaba con The KLF. Como dúo, ellos borraron todos los masters, o sea, todas las grabaciones de su banda no se consiguen en ningún formato. Si las buscas en YouTube están, hay usuarios que las subieron. Pero si vos querés comprarlas, no existe más. y no la dan en ninguna discográfica, ellos tienen cajoneado en un garage todo y de ahí no se mueve. Entonces tiene esta idea media punk, porque él de hecho viene también del punk, tuvo una banda llamada Big in Japan, que sacaron un EP que estaba bastante bien, y tiene una idea de que la música, a partir de que ahora hay miles de plataformas posibles, la experiencia pasa por otro lado, por escucharla y a otra cosa, la destruís y seguís, y avanzás. Y lo gracioso de la película es que no puedes escuchar música de KLF justamente porque porque la banda lo prohíbe, y ni siquiera, y les cuento el final, no importa porque... A no ser que la consigan en algún festival, no la van a poder volver a ver. Vos no podés escuchar el resultado final. porque es algo presencial. Y el tipo lo escucha, hay la pantalla en silencio, y vos ves la imagen solamente que está escuchando la edición de todo ese laburo que hizo durante la película, y después la borra, y listo. Y vos como espectador nunca lo escuchaste. Y para, les cuento más el final todavía, que fue lindo terminar Bafisi así. Termina la película, pero antes de terminar, él mira la pantalla y le dice, bueno, vamos a hacer una nueva consigna. Yo me voy a tomar el pulso y voy a cantar el beat de mi pulso, ¿no? Y lo cantan. Ahora quiero que ustedes, espectadores, se tomen el pulso y al mismo tiempo, junto conmigo, lo canten. Y yo digo, acá va a aparecer uno o dos locos que lo van a hacer. De hecho, silencio, el tipo, el protagonista empieza a hacer pam, bumba, bumba, bum, no sé qué. Y uno, dos, se empiezan a sumar. El 70% de la sala empezó a reproducir sonidos con la voz. Ahí me dio entre vergüenza ajena y fascinación. Porque, y así terminó. Se empezó a hacer como una pantalla con estrellas. Se empezó a llenar así. Y todos en el cine cantando o haciendo ruidos. Y así terminó la película. Bueno. Me pareció muy buena. A mí me alegro porque le tenía ganas esa película. Yo no. No, digo, no es que no le tenía ganas. No sabía qué esperar. Un dato más importante que no lo conocía. O lo conocía y me lo había olvidado. Este muchacho... y con su banda, con el dúo, trascendió mucho porque uno de estos actos pseudo terroristas contra la industria que hicieron fue quemar, prender fuego un millón de libras esterlinas que habían ganado con la música. La prendieron fuego. Y se armó un escándalo porque hubo conferencias de prensa donde preguntaban cómo puede ser, si en Inglaterra hay tantos pobres, si ustedes hacen esto. Fue un bardo. Si vos lo buscás, hay mucha información sobre ese bardo. Los tipos prendieron fuego, prender fuego, no sé, un millón de dólares, digo. O más, no, millones más, de libras es más. Dos palos, digo, sí. Bueno, la prendieron fuego. Bueno, y la pregunta lo que hacemos nosotros todos los fines de semana. Sí, claro, sí, prende fuego. Bueno, perdón, marido, fue extenso, claro, pero fue un lindo final. No, bueno, está bueno porque, bueno, cada uno tiene su final, ¿no? De Bafisi. Sí. ¿Cuál fue tu final del Bafisi? Mi final fue esa tarde de domingo, antes de la lluvia, con una película japonesa que se llama La Rock Bottom, sí, del director de Linda, Linda, Linda. Una película pasaron hace 10 Bafisis más o menos. Una persona que le gusta repetir. La linda, linda, linda. Sí. Bueno, esta es una de esas películas orientales que empiezan bien y decís esto va a ser buenísimo. Y en la mitad de la película ya estás pensando, bueno, menos mal que ya llegamos a la mitad. Y después cuando termina es, bueno, sí, qué lindo. Empezó bien, no tengo ninguna anécdota para contarle a mis amigos. Bueno, a ver qué escena puedo contar. Y no, y te vas. O sea, no pasa cinco, nada. Cinco días después, ¿esa la vi o no la vi? O sea que es fea, fea, fea. No, no, es intrascendente, intrascendente, intrascendente. Es que yo vi, bueno, intrascendentes vi muchas, pero eso no es algo violento. Tampoco exclusivo de un festival. Claro, pero vi pocas que diga, Dios mío, qué película de mierda. Sí, vi pocas. Pero es porque te estás protegiendo más o... No, vi como 75 películas. Este año fue mi festival en que menos me protegí. O sea, salí desprotegido al mundo y vi de todo. Y algunas no sabía ni qué iba a mirar, o no tenía ninguna expectativa, mejor dicho. Y salí o sorprendido, contento, o me pareció esto, una película intrascendente que no me hizo ni mal ni nada, hubiese dado lo mismo verla o no. Pero no me violenté, con muy pocas me violenté. Y quizás con alguna, justamente fue polémico porque era como... Alguna era la apuesta del festival, que a mí me parece una porquería absoluta. Estás perdón, hablando de Bodyguard. Estoy hablando de ese muchacho, de ese que es el pseudo nuevo Bruce Lee o nuevo Jackie Chan. Me parece un invento, una A mí es tan mala la película, sinceramente. Sí. Que... A mí también me pareció muy mala. Sí, me parece... Que hay una cosa... Yo había, cuando comenté un poquito la película, hablaba de Free Irony Zone, como dice Foster Wallace, porque no tiene cero ironía, tiene cero ironía en la película. Entonces, es que el tema es que hay una cuestión, ni como consumo irónico, o sea, hay una cuestión de... a mí la berretada no me causa gracia, por empezar, ¿no? Digo, me causa gracia si aparece una película escondida, berreta, que nadie supo que existía, por una cuestión del hallazgo, una cuestión de información. Ah, mira, incorporé esta información, no es que lo disfruté. Ahora, si vos sabés que una cosa puede ser berreta, y efectivamente es berreta, para mí es un bajón, pero es mucho peor cuando te la venden como que esto es algo importante, un descubrimiento, a futuro este tipo va a ser grande, y ves eso por dos, porque yo debo ser los pocos que vieron la anterior, ahí te... de King of the Street, sí, que sí, es muy mala, imagino. Y de Bodyguard es igual de mala, macho. Es grasa, por Dios. Es sí, grasa. Eso no importa. Igual, hay cuestiones de humor que estaban, creo que estaban bien, digo, no era todo un desastre. Pero para mí era una película muy, muy menor, muy menor. Ese es el tema. Si puede estar metida en una sección como simpática. Ahora, si vos me la inflás y me la inflás y me la inflás y me decís que este es el descubrimiento del festival, cagamos. Eso es lo que quiero decir. Sí, yo creo a favor de este tipo, Juan Seon Hong, creo que, de hecho ya me dijeron que estaban en tratativas, parece que ya es alguien que cooptó Hollywood. Creo que es eso, las películas, esta de Bodyguard es claramente una apuesta a eso. Quizás sea alguien que la pegue a futuro. Y bueno, sí, Jackie Chan está viejo. Sí, es alguien que se sabe mover, eso es innegable. ¿No? Sí. Él dirige y guioniza las películas, quizá no es... Es mucho más ducho moviéndose en artes marciales que en las artes artísticas. Pero bueno, quizá con una contención y algo puede ser un actor que tenga cierto tipo de... Hay una cuestión que es importante, digo, que más allá de esto de que sabe mover y hay una cuestión de la apuesta o la cuestión forzada o el vendehumismo, hay películas de ese género que son buenas de verdad. Las dos de Raid son muy buenas. Pero eso son obras maestras. No importa, pero estamos hablando de... Claro, hemos visto películas de artes marciales. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Estas películas no las inflaron. Todo lo que viste en Bafisi de gran envergadura fueron películas clásicas. Este año había muchas películas de envergadura. Sí, sí, también. Un año particular de envergadura. Pero digo, todas las que viste de karate en general o eran o películas clásicas o dirigidas por Mike... Está este Prinka, no sé cuánto, que hizo Chocolate y un par más. Alguna vez estrenaron Nowhere to Hide en el Bafisi. Son películas de directores que no fueron tan trascendentes o tan destacados, sí en su momento, pero que después no pasó nada y no se los infló, que son infinitamente mejores. Pero son películas de verdad. Y aparte hay una cuestión importante. Pero ese es el tema. Pero perdón, más allá... perdón. Sí. Esto es importante. Y me parece que ahí sí no hay que desviar el disparo. Esas son películas pensadas por directores y esto es un vehículo. Esto no es una película pensada como tal. Bien, esto es un vehículo para venderse. Bueno, es como un gran comercial sobre él. Bueno, pero ahora, si puntualizamos sobre el vehículo y sobre él, también hay que decir, yo, si bien no soy un especialista, yo vi mucho cine de artes marciales porque de pendejo me gustaba mucho, de verdad. Y de hace poco, medio de casualidad, me vi todas las de Bruce Lee. Que te digo todas, no son muchas porque fue protagonista en cuatro. Claro. Y una se hizo con pedacito, es una berretada hermosa. Bueno, pero sí, digo, claro, por eso son cinco. Como películas son bastante malas todas, bastante malas. Pero hay una cuestión. Salvo Operación Dragón, que es la mejor. Más sí, pero más o menos. Lo que pasa es que hay una cuestión ya de icono pop con el trajecito. No, pero la película después está bien. King Bill que retomó. Más pero o está menos. Bien, más está o bien, menos. Es una buena. Pero hay una cuestión. Bruce Lee tenía un carisma descomunal. A nivel plástico o estético o estilizado, si querés, cómo se movía, yo no sé de lucha, de karate. Pero era muy atractivo verlo pelear o haciendo acrobacias o lo que sea. Este muñeco es cualquiera que aprende a saltar y tira unas patadas. De verdad, es cualquiera que pusieron a tirar patadas por el aire. No es un chabón que lo ves y te quedás mirándolo por cómo se mueve. No, y aparte, con el truco de la edición... Hacen unas aperturas de gamba. Jean-Claude Van Damme. Claro, exactamente. Yo estaba pensando en el gran Jean-Claude. Jean-Claude lo hace con dos camiones. Por supuesto. Con dos camiones. Por eso. Digo. Por supuesto. La última de Jean-Claude que es... Que son esas películas, ¿no vieron la última que le roban el hígado o un riñón? No la vi. Es fantástica, porque son tan malas, digo, tan clase B, pero así todo tienen como un homenaje a cierto cine clásico de clase B Que esta película no la tiene, pero... Esta película... No, pero esta es una película... Esto es un Van Damme viejo, digo, está tirando bien, patadas, es para mí veces mejor que esto. Insisto en que están comparando esto con películas. Pero el tema es que... ¿no? Pero Van Damme era también... Este pseudo ataque que yo estoy haciendo contra esto, digo, va de la mano... o está equilibrando el inflador que tuvo, no es que claro. Ataco porque si digo, bueno, para, si vos me inflas esto, yo te lo voy a desinflar, porque me parece un poco, está bien, bueno, estaba de visita el muchacho, parece que era simpático, entonces bueno, hay que ponerlo contento. Estaba para ir a programa de Tinelli, a bailar con Tinelli, hay que ver si alguien le hace un mano a mano, a ver si es solamente, si es cine, si es puro cine y montaje, o si el chabón se la va a encargar. Cato, contra Cato. Claro. Sí. El ninja blanco. O sea, ¿quién se hubiera animado a ir a provocarlo al tipo para ver si era de verdad? Cato. Yo insisto, Cato. ¿Se acuerdan de Cato? Lo ubican a Cato. Bueno, no importa, es una de nuestras estrellas de acción. En una época había un campeón argentino de kickboxing que hizo alguna película. Bueno, sí, hay un par de muñecos que tuvieron en las de Brigada de Cola y eso. Exacto. Brigada Explosiva, ¿no? Brigada de Cola. Brigada Explosiva. Cato. Ese es Cato. No, pero uno de kickboxing. Sí, un Van Damme. No me acuerdo nada. Un Van Damme. Era tremendo. Cuando estaba de moda el cine de ninjas. Generación VHS. Nada, entonces claramente The Bodyguard no ha sido la favorita de ninguno. No. Jota, hablemos de alguna película que te haya gustado, por favor. Una que me gustó, Green Room, que me la perdí. Me gustó más tres o cuatro días después de haberla visto, mientras iba manejando para mi trabajo, pensaba en esa película, por algunas escenas que me habían quedado rebotando y pensaba, sí, la verdad que estuvo bueno haber ido a verla. También hubo como, no sé si ustedes lo percibieron, pero hubo también una especie de hype alrededor de Green Room, pero más que nada, no sé si tanto acá, pero justo el día que yo iba a ir a verla, que era el viernes, el primer viernes del festival, se estrenaba en los Estados Unidos. Entonces, durante todo ese día, había visto pasar la noticia, tanto en sitios de internet que entro a ver qué está pasando, o en Twitter. Claro, estaban todos hablando de... Todos los sitios de entretenimientos, digamos, de Estados Unidos estaban recomendándola como la gran película de terror del año. Entonces llegué al cine esperando, bueno, vamos a ver una película de terror que yo pensaba, bueno, es una de punks que van a tocar a un lugar y se les complica. Lo que había visto durante el día me hizo pensar, bueno, ¿cuál será el elemento de terror? Y esto ya lo escribí, ¿no? El terror es que hay una especie de líder nazi, que en realidad es más bien que se comporta como un líder de empresa, más que como un asesino de masas, y eso puede ser como lo que puede llegar a asustarte un poco. Pero después claro, es tensión de gente que está encerrada en un lugar y que es difícil escapar. Y cada vez que intentan escaparse, no pueden, pasa algo. Sí, a mí lo que me pasa es que ahora justo coincide con esto que hoy estamos grabando esto un jueves, se acaba de estrenar Good Night Mommy y una película que yo claramente no solo no me gusta, sino que casi diría que estoy cerca de repugnarme. Yo comparto 100% tu... Porque por un montón de motivos que no vienen a colación, pero sí me parece que el gran error que tiene es que lo venden como terror. Y ya hoy estuve viendo mucha gente que escribía en Twitter, Argentina, ¿no? Gente de acá, diciendo, igual... Así también se vendió afuera, diciendo la película que más miedo me dio, cuando en realidad no es una película de terror, es una película de tensión de última, es un thriller, ¿no? Sí. Y Green Room le pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay cierto estado de malestar que desde hace unos años se lo confunde con el terror. Se confunde con el terror y son dos cosas, claro. Porno tortura, ¿viste? ¿Estaba en la sección Vanguardia de Género? ¿Del año pasado? No. Bueno, porque en ese punto... que hemos tenido una discusión, para mí era perfecta para esa sección. Bueno, igual en el podcast pasado hicimos como, hablamos un rato de ciertos criterios extraños que había que ver desde qué lugar se lo mira, de películas que podrían estar en una sección pero podrían haber estado en otras. Y que quizás están en una sección para darle más visibilidad o exponerlas un poco más, pero muchas películas podían haber estado en otras. Películas de la competencia internacional que podían haber estado Esta está, creo que en la medianoche estaba... Nocturna. A mí Green Room me parece es la segunda película de un director que hizo Blue Ruin, una persona que nadie conocía y de golpe metió un hitazo con una película que tiene también muchos elementos de violencia y que eso es una película de medianoche también, que fue hizo un muy lindo recorrido y lo puso a Jeremy Saulnier, creo que se llama el tipo, lo puso en escena. Entonces todo el mundo estaba esperando a ver qué hacía, cuál era el siguiente paso. Y la verdad que el problema para mí de Green Room es que se armó un hype tan grande que estaba realmente todo el mundo a la espera de eso. Y la película no está mal, pero me parece que se recontrainfló y mucha gente salió decepcionada. Por otro lado, me parece que es una película que tiene sus momentos y que está, la verdad, que muy bien. Empieza muy arriba y tiene una cosa, una construcción del suspenso muy grande. Es el riesgo, o sea, que corren los directores debutantes que hacen una película que, si bien no son obras maestras, llaman la atención, y es lo que dice Pablo, hacen un recorrido interesante, hacen un ruido. Y, por ejemplo, yo pienso en la inglesa Attack the Block. ¿Qué va a pasar con la segunda película de ese muchacho? Hay mucha expectativa, pues esa película era como una especie de nueva lectura o sí, puesta al día, de lo que era el cine de los 80, de Dante, Carpenter. Había una cosa y muy divertida, visualmente muy poderosa, y con ideas chiquitas, una película pequeña igual, entre comillas, pero muy atractiva. ¿Qué va a pasar con la segunda? Corre este riesgo también. Igual yo salí contento de Green Room, ¿eh? No había visto la primera, así que no estaba con mucha expectativa. Ah, pero bueno, sé que la tengo que ver ahora. Yo salí muy contento de Green Room y es más, volví a casa, no había visto la primera, a bajarme. Alquilarla. Para verla. Pero para defender un poco por qué terror y por qué preguntaba si era vanguardia y género. Porque tiene elementos de película clásica de grupo de jóvenes, en este caso una banda de rock, que es lo hace diferente. Generalmente son compañeros de secundaria, de high school, que aparecen en una cabaña en el bosque. Acá aparecen y que se portan mal, y entonces y todas las leyes de si tienen sexo o no antes de que los maten y demás. Sí. Entonces tiene elementos como para que rápidamente meterla dentro de ese género. Entonces por eso podría ir perfectamente en vanguardia de género, porque lo subvierte de cierta manera. El comienzo es muy, muy arriba, y es de lo mejor para mí que vi en el festival, algunas imágenes, ¿no? Sí. Como muy sugestivas, y como iba sin, una recomendación de Encerrados Afuera, que había escuchado en un podcast anterior para ir a verla, pero no tenía más que eso, y lo interesante de los festivales es como la acumulación de ver películas, como no es lo mismo ver una sola película que ver una película después de haber visto 10. Bueno. Entonces, el día anterior yo había visto dos películas muy flojas. Ves esta película y no solo es mejor en relación a la anterior, uno por uno, esta película es mejor que la otra, sino ves dos tomas, ves dos minutos de la película y decís, acá hay un director. También pasa eso. Eso es algo también que lo pasa, ves en la acumulación, sí. Eso es genial. También pasa a la inversa. Hay películas de estas que, no digo flojas, pero por ahí decís, bueno, no pasa nada, que está más o menos interesante, pero ves muchas de ese tono. Pero si vos durante el año te estrenan una de esas, en medio de las Batman y Superman y estas porongas que nos toca ver todas las semanas, decís, menos mal que estrenaron esto, qué buena, destacás. Quizás, no, Tangerine, no, me parece muy buena, pero ponele, yo vi Cosmos, la última película de Zulawski, es la adaptación de un libro de Gombrowicz. Zulawski hacía 15, 20 años que no filmaba nada. De hecho, estuvo muy bueno, pues estuvo Branco, que hubo un foco dedicado a Pablo Branco, al productor de un montón de películas. Y él fue el productor de esta película y contó un poco, estuvo como media hora hablando. Estuvo muy interesante lo que dijo. Cómo lo contactó Zulawski, cómo le llegó el proyecto este. Y creo que es la primera película que Zulawski hacía medio por encargo, porque Branco le decía, che, mira, sos el único que puede filmar esto. Y dijo, no, ni en pedo. Y otro día lo llamó y le dijo, bueno, vámosla. Leyó el libro. Él, no leyó el libro. Zulawski lo había recontroleído porque son los dos polacos, Gombrowicz y Zulawski. Bueno, está el detalle que Gombrowicz vivió en Argentina muchos años. Muchos años. Y era una película, como todo, imagino, todo el libro de Gombrowicz, imposible de filmar, imposible. Yo no leí Cosmos. Pero por lo que vi esta película, que me desconcertó, me aburrió, me irritó, me fascinó, todo junto en la misma película, me fui a la película diciendo, Dios, qué insufrible lo que acabo de ver. Me costaba mucho entrar y a la vez no me lo podía sacar de la cabeza. Esa película dentro de un festival, en el ritmo de un festival, te puede parecer esto, insufrible, uy, no, podía haber visto la de Madonna que está acá al lado, podía haber visto la otra. Decís, bueno, entra como en una especie de ida y vuelta con respecto a otras películas que no la tendría si te la estrenan en la semana. Vos la vas a ver y decís, qué locura lo que acabo de ver un jueves. Dan Cloverfield en una, Batman en otra, y la de Darín en otra, y Cosmos, y valorás muchísimo más. Valorás película. Mucho más, eso seguro, pero no se te, esto, te fue insufrible, no la aguantabas, que yo la vi y me pasaba exactamente las mismas pero cosas. Pero era como contradictorio lo que me pasaba. Pero también pensando, no podés dejar de, a las dos minutos de la película, de ver que es un autor. Claro, bueno. Y que querés ver ese universo y que lo seguís, es como una conversación con un amigo, en el sentido, y al que valorás. A veces te aburre, a veces te interesa lo que te cuenta, pero lo seguís. Lo que pasa es que también está esta cosa de que ya, digo, yo justo a mí me interesaba mucho la película porque yo leí Ferdy Durkee, no lo había leído, lo leí en enero, hace muy poco. Entonces tengo como el universo de este muchacho en la cabeza y es como... Está ahí. Es espeso. Y al ver la película, como que lo refresqué y digo, ¿cómo? Claro, es imposible. Aquello que había leído, que tiene el tono este de Cosmos, Cosmos supongo debe tener el mismo tono, era imposible traducir, y el tipo lo que hizo fue ser literal. ¿Cómo sí, haces? Claro, a mí me parece que igual lo que decís, es, si bien es así, yo vi la película en otro contexto, no la vi dentro del festival, la había visto antes, también en un contexto de por mi trabajo, viendo muchas películas juntas, claro. Donde también pasa lo mismo, o sea, uno por desgracia no tiene la posibilidad de ver todos esos títulos por ahí, en sala, de hecho, el trabajo es no ver en sala, porque son películas que todavía no se estrenaron, y también es muy contundente cuando después de ver tres o cuatro películas encontrás un director, y ni qué hablar cuando aparece una película como esta, que también, viéndola en otro contexto, viéndola en la computadora, también es una película que te irrita, que te rompe las bolas, que te fascina, pero claramente en cada momento decís, esto es una genialidad. Yo creo que Cosmos tiene la cualidad hermosa de ser una de las pocas películas que vi en los últimos 8 o 10 meses, que siento que soy muy pobre espectador. Y en el buen sentido, o sea, me dan ganas hasta de volver a visitarla, tengo imágenes que se reproducen tiempo después en mi cabeza, veo una foto de la película y me dispara recuerdos. Pero a lo que voy o sea, a decir, son películas que siguen en lo vos. Lo que pasa es que esa película gana mucho y sigue en vos. Más si no la ves dentro de un contexto de un festival. Sí, sin duda, eso sin duda. Si la ves como un estreno, que vos estás como... tenés una visión más espaciada, sos un espectador medio. ¿No? Igual, ¿no? Desgraciadamente, dudo que se estrene. No, no se va a estrenar, ¿no? Pero o sea, digo, si vos ves 3, 4 por día y en el medio te clavas Cosmos, como yo, a las 11 de la noche, salís turulato y estás pensando en las que viste antes y en lo que tenés que ver mañana y medio que bueno, te pero olvidás. No llegás a poder apreciarla en su real dimensión pero si la tenés sola como una... Pero perdón, esas son las reglas con las que juegan todas las películas. No, pero voy a esto, porque por un lado está Green Room, cuando después viste que como que vos descansás en una película. Bueno, igual con el cine norteamericano convengamos que pasa un poco eso, ¿no? Tiene como una narrativa, ya que uno ya la tiene tan masticada, que cuando cae, uno se abre y arriesga y ve un documental noruego sobre un bicho bolita, no sé, interesante, ¿ves? Sobre un chabón que toca el banjo en África. Ves como cosas muy extremas, interesantes, pero cuando caes en esto que vos ya tenés súper masticado, decís, claro, exactamente, es el alivio en dos sentidos. Ver cine, ahora sí. Y es como medio pseudo falso. Tal eso. Cual. En Cosmos es la presencia de un gran autor y en Green Room está a mitad y mitad. Porque yo sé, lo que vos decís es perfecto, que más de una vez nos ha pasado en otros festivales más desparejos que... Decís, Bogdanovich es comerte tipo pero, torta con un café. Claro, te va a hacer pero Bogdanovich. No hablemos de director, sino esto que decís vos. Un estándar de calidad. Porque a veces yo fui con una amiga y me decía, el cine independiente es el cine mal hecho. Claro. No, bueno, Billy Wilder decía que las películas de festivales eran las que, digo, cuando se te iba de foco, esto va para festivales, claro. Se me fue de foco, bueno, pero, la mando a un festival. Entonces, frente a un estándar de calidad, dices, y descansás en eso. Green Room, yo creo que hay todavía un plus, que hay un alguien interesante, una búsqueda, claro. Interesante en ciernes. Sí, está pensando lo que está haciendo. ¿Sí? Pero eso que hemos visto de, prefiero verme un thriller más o menos remasticado, qué sé yo, a verme... No, que cada tanto hay como que caer en eso. ¿No? Bueno, digo, sería como limpiar el paladar, ¿no? Es eso. Es una limpieza de paladar. Haces un buche. Sí, un buche. Haces gárgaras de cine. Sí. Como agarrás y pones Aspen después de un tiempo y escuchás... Algo que no me haga, que me haga claro, sí, escuchar, ir en velocidad crucero, es eso, un piloto automático. Películas que se agradece que sean cuadradas y predecibles. Una que no es cuadrada y predecible y que entra dentro de esta categoría, a mí en especial me dejó muy entusiasmado, es Bone Tomahawk. Bueno, genial, ¿no? genial. Es raro eso, ¿no? Porque da un poco de bronca. Bronca digo porque es una película que ya está dando vueltas desde mucho, que uno, bueno, yo ya la había visto hace ya algunos meses, y que yo la tenía como, no sé si va a haber una mejor película mejor que esta en el año, y arrancás diciendo la mejor de los Bafisi es una que ya viste y que ya está para bajar, y efectivamente, pero bueno, no es culpa ni del Bafisi ni de la película es increíble, ya está, digo, mala suerte, llegó un poco antes. Pero está bueno que igual se haya dado en el Bafisi. Sí, sin duda. Siempre está bueno descubrir. ¿Viste? Yo no me olvido más cuando vi Let the Right One In en un Bafisi. La vimos juntos. Sí. La vimos juntos, sí. Llegás totalmente virgen a eso y decís, no puedo creer lo que acabo de ver. Mejor película del año, de la década, del Bafisi y de todo. Y descubrirla en un festival es como placer doble. Lástima que no nos pasó a nosotros ahora, porque ya la hemos visto. Claro, hubiese sido muy lindo ver Bone Tomahawk sin saber nada en el Bafisi por primera vez. Decís, yo quería ver esto. Yo no la había visto, estaba formando parte de la competencia en la que me tocó ser jurado, y fue la última película que pasaron dentro de esa competencia. No sé si hermosa es la palabra, pero... No, hermosa no es la palabra, pero qué aventura, qué aventura Bone Tomahawk, el que no la vio, muy recomendable, es una película que se debería estrenar acá en sala, sí. No creo que se estrene, por desgracia. Pero realmente, qué bienvenido. Eso, esa cosa de limpieza de paladar, pero a la vez complicada. Arriesgada, sí. Porque sí, no es una película que vaya por la primera lugares. Mitad es como bastante morosa, ¿viste? Como no, es western, un humor, lento, tiene un humor, de personajes lentas. Tiene un humor increíble. Tiene un casting terrible. No, no importa, pero todo un ritmo y una construcción de personajes que no es igual a cualquier película que ves. Sí, pero no está, no, ojo. Y eso, en la función que la vi yo, que fue una función de prensa, las risas eran muchas. A mí, yo estaba muy... O sea... yo no recuerdo. Es muy una comedia. Sí, tiene mucho humor. Yo no tiene muchísimo, muchísimo humor. Es increíble. Tiene mucho más ritmo. Y ahí es donde yo también, mientras la veía, pensaba... Qué bueno que la vi en el cine con gente. Verla sin gente, claro, es otra cosa. Sí, sí. Es una película donde las risas y todo le suman a la experiencia. Ni qué hablar después cuando la película toma un viro un poco salvaje hacia la violencia... Y que a la vez escuchar, es muy salvaje. Es muy salvaje, violento. Pero escuchar a la gente que antes se reía, escuchar haciendo ¡no! Sí, sí. Y ver a la gente tapándose la cara y cosas así, fue realmente... lamento no haber podido verla con público, digamos. Yo lamento con no haberla podido ver en el cine, pero yo no la vi en el cine. Igual gran película. Es una gran película y al mismo tiempo nos todos que la vimos... Bueno, yo no la vi. Corre el riesgo eso, porque no la inflemos demasiado, porque es chiquita, finalmente. Sí, es una película. Bueno, pasa es eso. Muy chiquita. Cuando uno tiene entusiasmo por algo, corre el riesgo de estar tirándose el bombo a otro, ¿viste? Como claro, que... exactamente. La situación ideal es esa, caer en el Está Bafisi. Está bien, tenés razón, yo que soy el inflador número uno. Sí. Vamos a decir que es una mierda. No, pero Javier, no la vean. La situación ideal, que cuando le envidias a alguien que te dice, no leí tal libro, dices, uy. Quisiera ser vos, claro, leyendo por primera vez ese libro. Cosas, y esto es ver esta película sin saber nada. Yo sí. La vi así. La bajé, a mí me pasó la bajé, la alquilé por internet. Una página de película clase B, esperando ver una película clase B, que lo es, en algún sentido. Y decir, qué bueno esto. ¿Sabes que me acuerdo en un Mar del Plata con los Tenenbaum? Los escépticos Tenenbaum. No sabía qué iba a ir a ver. A mí pasó con... Fue la primera película del Festival de Mar del Plata y fue insuperable para mí. Como el Happiness en el Mar del Plata, ¿se acuerdan? A mí también pasó en Mar del Plata algo así con Old Boy. Claro. Oh. Sí. Fue la primera que vi en ese festival y después ya no quería ver nada más. No, y una vez fue al revés, fue buscado y adrede. Yo estaba quemado de arriesgarme. Estaba un poco cansado de arriesgarme. Y daban la versión Redux de Apocalipsis Now. Y dije, bueno, a ver, hoy es lunes, el jueves a las 7 de la tarde, y ya me seguía arriesgando porque sabía que ahí tenía el piletazo perfecto con el clima ideal. Bueno, y no sabes lo que fue ver eso. Muy bueno esto que decís, porque yo creo que eso es una de las cosas que son para mí troncales en cualquier festival. ¿Dormís como un tronco? Troncales. No, que es precisamente tener las retrospectivas, porque son... Básicamente eso, o ya sea la retrospectiva de un director o un foco, una retrospectiva general o qué sé yo, rescates o como quieras llamarlo, las películas que sabes que son éxitos probados. Para mí, vuelvo tres casilleros atrás y digo What's Up Doc de Peter Bogdanovich, a riesgo de volver a hablar del mismo director. Me parece que es una de las mejores películas que vi en este Bafisi, lejos. La había visto solo una vez cuando tenía 12 años. Me acordaba más de la mitad de la trama. Me acordaba muchas secuencias y qué sé yo. Y volver a verla en el Gaumont, con la sala 1 llena de gente y todos a carcajada plena, fue una experiencia que realmente, ¿sabes qué?, disfruté de pleno. Yo tengo un problema con las retrospectivas y que yo caigo preso, sigo cayendo preso de mi ansiedad aún a esta edad, cuando ya debería bajar la curiosidad, la ansiedad y todo. Me pasa que en los festivales, sea Bafisi, Mar del Plata, cual sea, lo primero que miro es qué retrospectivas hay. Pero después es lo que dejo, con lo que voy dejando, porque no, prefiero ver algo que no vi, no nuevo. No, pero no. Y siempre me arrepiento, y así no vi grandes retrospectivas en todos los festivales, me pierdo pero todas. Es que, insisto. Porque prefiero ver otras que no vi, porque las de Bogdanovich ya las vi y varias veces. Pero bueno, pero es el mismo proyecto. Yo sé que está mal. Pero no, es lo mismo que decís de Apocalipsis Now. O sea, no, eso fue distinto. No. Lo que me refiero es que vos sabés que vas a ver algo que es un hit seguro. Sí, que te sé. Va a dar. Pero yo porque dije, Now sí, yo las vi a los 16, 17 años, no las había visto nunca más en mi vida. Bueno, y entonces dije, bueno, no, me acuerdo poco, versión nueva, ahí, para mí era casi como una película nueva. Sí. En este caso, Paper Moon yo la vi el año pasado en DVD, WhatsApp Dog la vi hace, no sé, 6 o 7, Last Picture yo la vi 15 veces, sí. No sé, aún así la quería ver. Entonces dije, bueno, si puedo, si viste como a veces estás ahí rebotando, ¿qué? ¿Tomamos un café o vemos la de Bogdanovich? ¿Viste? Cuando estás así, por ahí vas a ver la de Bogdanovich. ¿Vos sí. viste WhatsApp Doc? Sí, la vi en el Village. No estaba Bogdanovich para presentarla. Supongo que ya se había ido. Se fue el martes. Se quedó. Sí, esto fue el sábado. 6 días, sí. También, esto fue el sábado. Y también me acordaba poco y nada. Me acordaba más que nada que había una persecución larga, muy divertida. No me acordaba que estaba Barbra Streisand, por ejemplo. Y no había leído nada de lo que había. Decía en el catálogo, así que no me interesaba saber nada, solamente ir guiado por un recuerdo que tenía de que la había visto a los 13, 14 años y que me había gustado mucho. Canal 11 en Suay. Sí. Vimos el mismo día. Supongo que sí, un viernes a la noche en un ciclo. Seguro, que presentaba. Sí, sí. Bueno, Target la programamos con Pablo en un ciclo que duró muy poco. En un ciclo que éramos nosotros dos y alguien más. Iba muy poca gente y la programamos. Espera, contame la experiencia con público en el Village. Mucha risa, ¿cómo fue? Mucha risa y... Por aquí. Muchísima risa. ¿Todos rieron? Sí. Y tenía gente al lado, gente de, no sé si 50 y pico de años, un par de señoras, por ejemplo, que en un momento sacaron sus teléfonos, cuando Barbra Streisand cantó As Time Goes By, sacaron sus teléfonos y empezaron a filmar lo que estaba pasando en la pantalla. ¡Qué bueno! Bueno. Sí, después una gritó, te amamos, Barbra. Espectacular. Increíble. Felices 74 años. No, sí, o sea, el club de fans de Barbra, las dos. Totalmente. La presidenta y la vice. Y al final se sacaban selfies con sus maridos. Así. Qué bueno. Qué bárbara. Qué bueno. Qué bárbara. Qué bárbara. Bueno, la persecución estaba mejor de lo que yo recordaba. Es buenísimo. No, esa película es perfecta, es perfecta. Por eso digo, está bueno en los festivales tener ese backup que sabes que te escapás de toda la cosa nueva, lo experimental, lo distinto, lo inesperado, para ir a alguna apuesta segura, inclusive siendo películas que por ahí no viste, pero que sabes que el director garpa, ¿no? De una u otra forma. Qué complicado que viene siendo ponerle algún tipo de coherencia a esto, como para hacer 3 podcasts más o menos. Pero bueno, vos querías hablar un poco de un director. No quería, pero ustedes. Pero vi ya las 4 películas. Pero me pegaron. Ya que estás. Me pegaron y me obligaron. No, como mencionaste al pasar que los descubrimientos que uno hace de Bafisi, creo que el de Bob Binton. Estuvo muy bien. Descubrimiento tardío, en realidad. Bueno, vos lo descubriste antes. Lo por vos allá, mirá más record desde niño. No, que teníamos. Yo tenía el precedente de Harmony and Me, una película que se dio en Mar del Plata hace unos años. Y que para mí es genial, o sea, realmente es muy buena, ¿no? Es como la antonomasia del cine indie norteamericano. ¿Qué pasa? No, a mí no me gusta. ¿No te gusta cuál? No la terminé de ver, Harmony and Me. Lo que pasa es que yo ya dije más de una vez que Justin Rice Es una ruina película. Listo. No soporto. Descalificado. Chao. Sí, hable usted de Bob Binton, por favor. No, habíamos hablado. En una época el cine independiente era eso. Comedias chiquitas, de personajes chiquitos, norteamericanos, con un tema de John Latengo. ¿No? Eso era el cine independiente, me acuerdo. Después se transformó, llegaron los coreanos y bueno. Entonces, no, lo interesante es que sin saber nada del pibe ni nada, cuando haces la primera grilla, viste que haces la primera bajada, tutuki, la lectura había marcado 4 y eran las 4 de este pibe. Uh-huh. Y vi las tres primeras que vi, me gustaron mucho. La cuarta, que no es la cuarta ni cronológicamente, ni la primera, la más floja. Somebody Up There. Exacto. Pero la verdad que me gustó, hay como muchos... Es eso, como no sabes, hay una cuestión generacional. A mí me interesa mucho cómo está conectado cierto cine con cierta música, con ciertas canciones, porque parece... Y acá lo tenés a Rice, ¿no? No, sí, pero ahora que dijiste eso, hay uno que casi como que es primo de ese, que hace otra cosa, pero también hubo un foco, que es Rick Alverson. Ya vamos a hablar. Una cosa te voy a decir. Con esto de la relación entre las imágenes y la música, Rick Alverson es un capo... Pero edita de una manera rítmica, si querés. Claro, no mezclemos, es un genio. Estoy de acuerdo. Pero ahí tenés otra cosa, porque es un director que es músico. Sí, por eso. Y acá tenemos un director con cierto uso de cierta música que a nosotros nos gusta mucho. ¿Eh? Y yo siempre hacía como el ejercicio de decir, a ver, la serie es chica conoce chico, o chico que le va mal y hay un tema de Guy by Voice, es un tema Yo la tengo, y yo siempre hago el ejercicio, a ver, pero si en vez de estar el cantante de una banda que a mí me gusta, está Pablo Echarri, no sé, alguien. Está bueno, claro. Claro, y si en vez de la música de Guy by Voice, es la misma historia, pero tiene un tema de tambiónica. No, bueno, son los guiños de pop que a uno lo seducen, ¿no? Exacto, vos decís, y si en esa versión no es para mí, y seguramente la estaría odiando. Es otra película. Pero... yo trato de descular eso y todavía no tengo la respuesta. Lo que pasa es que los guiños o las referencias, cuando van con uno, siempre se suman. ¿Son solo guiños o hay algo más en la estructura de la película? Para mí es algo que tiene que ver. Obviamente, eso de la música lo vas a decodificar quizás vos. Otra persona que no conoce a ese artista musical, quiero decir, no va a tener la misma lectura. Lo que pasa es que cuando corre la película se transforma en una especie de imaginario del director. Pensá en Hal Hartley. Pero para mí es lo que conforma la película. O sea, la película es indivisible música. Para mí la obra. Es indivisible de la música. Quiero decir, si vos a esa película le sacás esa canción, ya no es esa película. Y si le sacás ese actor, ya no es lo que haría ese tipo. Sería otra película. Sí, pero gana más. Y ahí es donde pierde efecto el 90% del cine hecho en remake, porque claro, no es ni ese actor, ni esa música, ni ese director, claramente. Pero gana más. Porque, perdón, ¿qué hace? Elige otras cosas, y las elecciones son distintas. Entonces, ¿por qué funciona también la versión primigenia? No porque sea el mismo guión va a ser mejor, sino es mejor porque las elecciones que tuvo el que hizo la película por primera vez iban hacia un punto que tenía que ver con toda una cosmogonía. O sea, Bob Binton, estamos hablando del señor, por ejemplo, él innegablemente, claramente sus películas son películas de perdedores, ¿no? De hermosos perdedores, tipos que, como decís, le va mal, conoce una chica, pegan onda, no, sí, más o menos, no sé, después, bueno, son películas chiquititas, sí, anecdóticas, si querés, y de hecho las situaciones a las que apunta son anecdóticas, pero me parece que lo que forma la película no es tanto el guión, sino todo lo que hay alrededor, que esa es la construcción autoral. Pero hay una cosa que tiene que ver con la construcción autoral y que uno disfruta mucho más. Así como uno reconoce lo temático, que uno repite los temas, chico conoce chica, dentro de la obra de determinado autor, también así como el autor, uno reconoce las marcas, la planificación o determinados planos, o cómo filma, o las secuencias, también uno reconoce cómo usa la música. Por ejemplo, Kelly Reichardt. Vos ves una película, ves una, ves dos, y ya cuanto más ves, ya la vas a disfrutar más, porque vas a encontrar repetido, ¿no? Así, bueno, hasta que ves Night Moon. No, a mí me gusta mucho Night Moon. No, me gusta mucho. Me gusta mucho. Vamos. Me gusta mucho. Es tu Justin Rice. No, me gusta mucho. ¿Esa es la del desierto? No, esa no me gusta. Esa es Mix Cut Off. Esa no me gusta. No, yo no saqué. No, es muy bueno Mix Cut Off. No, no importa. Saquemos Kelly Reichardt. Pero, O vamos a esto. No vivo ninguna de Bob Bynton. Bueno, vi Harmony and Me, no la terminé, no la pude soportar. Pero Rick Albertson tiene 4. Yo vi 2 nada más. Y vi la primera, que es 2010, de Builder, y vi la última, Instrument. Y si bien son Entertainment. Y si bien son muy distintas y tienen 5 o 6 años de diferencia, encontré una relación ahí. Vi igual algunos minutos de New Jerusalem, que la piqué, pero no la vi. Y entendí, es como si hubiese visto todas sus películas y hasta más. Como que le capté el ritmo, el sentido del ritmo, cómo planifica. Son dos mundos, son dos cosas opuestas. Pero hay algo. Perdón, Rick Albertson tiene 4 películas. Sí. Las dos primeras son, como bien decís, The Builder y New Jerusalem. Y después otras esas dos son una forma de entender el cine. Sí. Y después tiene 2 que son también otra forma de entender el cine, que son de comedy y de entertainment. Escuchá cómo suenan. No, por supuesto. No lo de música. Perdón. Escuchá cómo usa el sonido y dónde corta los planos acuerdo a lo que suena. Es el chabón. Déjame cerrar un poco el concepto. ¿Cuál es la idea? Para los que no lo tienen, Rick Albertson en realidad es alguien que es muy cercano a Encerrados Afuera, porque es el alma mater, digamos, de una banda que se llama Spokane, una banda de la cual hemos hablado en algún momento, que se dedicaba a hacer música muy ambiental, digamos. Eran una canciones, música, pero despojadas. Una música, claro. Era como un lo-fi. Ni siquiera lo-fi, era más low que low. Sí, es una muy buena definición, que es así. Era como algunas cosas de low, otras cosas de yo la tengo, ponele, de las cosas más tirando a climáticas, ambientales, pero con una concepción también muy puntual. Y me parece que lo que hace el tipo en sus dos primeras películas es, se pega más a la cuestión de sensación, que está muy, muy íntimamente ligada a lo que hacía musicalmente. Sí, a esta cosa de explotar la cuestión del paso del tiempo y provocar distintas sensaciones a partir de quedarse colgado con un personaje. Y seguirlo. En plan casi Lisandro Allen. Lisandro Alonso. Que él dijo que le gustaba mucho el cine de Lisandro Alonso. Parece una película de Lisandro Alonso. Sí. Y New Jerusalem tiene algún vestigio también. De Builder más que nada, ¿no? Son películas donde toda la historia está más en un segundo paso, en un segundo plano, que también es lo que pasa en The Comedy, pero sobre todo es lo que pasa principalmente en Entertainment, que es una película que vimos juntos, que es otra película por razones absolutamente distintas que la odiás. Sí. No la puedes soportar, te querés ir a la mierda. Personaje polémico. Decís, claro, ¿qué pasa con esa película, con Entertainment? Hay un dato previo que quizá no fue del todo explicitado. En Entertainment lo que hace Rick Albertson es agarra a un tipo que hace 20 años que viene haciendo humor, pero que en realidad viene un comediante de stand-up, que en realidad no es comediante, sino que es un actor que hace de un comediante de stand-up trucho. O sea, lo que hace son performances en vivo en las cuales se para y hace como si fuera un comediante, pero todo lo que hace es malo, y malo a propósito. O sea, es como el anti-humor. Es incómodo, es insufrible, no querés ver. Habla todo con un tono de mierda, tiene su apariencia, inclusive está todo peinado. Es desagradable en cómo se presenta físicamente. Y lo que hace de manera muy inteligente Albertson es agarrar a este personaje y seguir el chiste. Seguir esta idea del anti-humor, y la película es básicamente eso, ¿no? Son un montón de viñetas con un protagonista insufrible, viñetas insufribles que te llevan a odiarla. Pero para mí hay algo del manejo del ritmo muy lento y casi imperceptible, que me parece. No, pero es que. Y cómo usa el sonido. Es la constante del tipo, porque claramente el tipo lo que hace es un muy buen director. Nosotros nos quedamos, yo estaba muy entusiasmado con la idea de verlo a él justificando, porque yo Entertainment la había empezado a verla y la había odiado y la había dejado de ver. Y dije, bueno, la quiero ver en situación de sala para exponerme a lo que el tipo propone, y precisamente la odié, me quedé dormido casi a propósito, me desperté, puteé, me reí. ¿La viste en la sala? La vimos en sala y después nos quedamos para escuchar porque yo quería ver cómo justifica esto, ¿no? ¿Cuál es la explicación ante una sala que no lo aplaudió? Fue muy choqueante. Pero eso. Se quedaron todos aquí. Se quedó mucha gente como ¿qué mierda me hiciste ver? Y solo se aplaudió cuando el muchacho que conducía las preguntas y respuestas dijo un aplauso, por favor. Porque, o sea, estaba el tipo al frente y no hubo un solo aplauso, no hubo ni un intento de aplauso. Cuando él lo pide, la gente aplaude. Y fue muy bueno, porque el tipo insistió muchas veces en su necesidad o en su idea primigenia de pegarse con el cliché y de, a partir del cliché, construir al revés, ¿no? O sea, usó todos los clichés del cine norteamericano común, digamos, que se estrena, y fue al revés. Básicamente, el criterio del tipo fue un poco llevar a su terreno todos los clichés del cine actual, que básicamente es lo que hacía en su música. Sí. Bueno, yo vi 3 de las 4, no vi The Builder, vi Jerusalem, vi Comedy, y la verdad que me gustó. Con toda esta incomodidad y pasado el tiempo. Aparte vos te vas, pero sabiendo que la película es muy buena. Con es muy todo raro, es muy raro odiar, ¿no?, una película y salir diciendo eso, ¿no? O sea, lo que acabo de ver estuvo muy bueno. Pese a que la película misma, o sea, la película te exigía que la odies. No había forma, ¿no? Yo no vi ninguna. ¿Cuál es la que tengo que ver? Y son 4 aventuras distintas. Para mí, Entertainment, dándote cuenta que es algo que hay que odiar, me parece genial que un director... Mirá para odiar, qué bueno. Sí, es que me parece genial que un director piense el cine así. No hay mucha gente que digamos, sí en la historia del cine, pero hoy en día gente que esté filmando para odiar... Igual no lo hace como un provocador. No, precisamente eso es lo mejor. Que no es, uy, qué loco que soy, que hago esto... Que es aberrante, odioso y debajo. Aparte, no es. No, es un cineasta en serio, que piensa y filma de manera muy metódica y prolija. Pero por eso para mí es importante, vuelvo a lo mismo. Si bien yo vi la primera y la última, tenés una idea de la obra, de cómo el tipo piensa las películas. Si ves una, te puede la agarras aislada y la puedes odiar y decir, no sé ni qué mierda vi. Pero si uno tiene una idea de cómo el tipo fue llegando a eso, me parece que es mucho más rico. A mí, New Jerusalem me parece fantástica. Protagonizada por Bonnie Prince Billy, para los fanáticos. No sé si protagonizada, bueno, eso lo hablábamos, ¿no? Co-protagonizada por Bonnie Prince Billy. También, este es un director que podríamos haber... Yo había dicho de Bob, que es el director encerrado por antonomasia, aunque es el costado más... Como que te endulza, te pop, da... Más pop. Y el otro es el costado más melancólico que también tenemos. Verdaderamente el qué tipo que son, la puta sí madre. Pero el tipo lo ves y con esa barba que es igual a uno de los personajes, yo no vi a ninguno de los dos, o sea, el día que empieza a tomar Prozac va a cambiar de la manera de filmar porque es no un sé depresivo qué pinta tenían. No los vi. Vos lo verías y es así como camina hacia abajo y sus películas tienen una cosa con la melancolía muy muy terrible, todas. Y New Jerusalem a mí me parece de lo te queda dando vueltas y es tan anticliché y para... Digo, decimos que es una película encerrado, pero el personaje de Bonnie Prince Billy es increíble. Y no está siendo irónico, no se pone nunca sobre los personajes. Eso es algo fantástico. Y el tipo está con un ex veterano, una cosa norteamericana, ¿no? Que los yanquis han estado en guerras y siguen estando en guerras y vuelven... Y tienen veteranos de todas las edades. Exacto, tienen veteranos de todas las edades. Entonces, de vuelta a alguien, tenés un compañero de trabajo que viene de haber matado gente en Irak, seguramente. Y el otro le dice, me parece que te falta Dios en tu vida. Y no está haciendo... O sea, muchachos, que hablamos sobre Dios, digo, no. Y este director se mete con eso y de ninguna manera, y lo pone a ver en el Prince Billy diciendo eso. Tuk, ¿no? Como te lo tira ahí, es fantástico. Para mí es muy bueno. Muy recomendable. Entonces fue una buena visita. Si bien creo que no tuvo el ruido que debería haber tenido. O la respuesta quizá del público que debería haber tenido. Pero estuvo muy bien que estuvieran presentes los dos. Bob Binton y Rick Alverson. Un costado del cine norteamericano que no se venía tocando en Bafisi. Y que yo estaba sintiendo como... Resintiendo. Me parece que había como todo un cine que no se estaba... Viendo cuando se pensaba en cineastas independientes norteamericanos, en líneas generales se apuntaba a la gente más experimental, digamos, de alguna forma. Que este año haya, a falta de uno, dos directores que están teniendo cierto éxito, sobre todo Rick Alverson, que con The Comedy la pegó un poco en el mundillo de la crítica y con Entertainment mucho más. Me parece un lindo acierto tener esos dos tipos acá. Bueno, podemos hablar de millones de cosas más. No sé si quieren hablar de películas puntuales o quieren darle un cierre a esto para darle paz a la gente en sus casas. Yo tenía una pregunta que da pie a... A un cierre. O por ahí a un cierre o a hablar media hora más de películas. ¿En qué película de este festival se durmieron con más ganas? Yo sabes que no me... Fue raro, ¿no? Pero yo no me dormí mucho en películas este año. No sé por qué. Yo no me dormí porque me fui. No, hubo una que era para dormirse que la comentó uno de nuestros colaboradores, Juan Sino, que en un Twitter que me pareció fantástico, sobre I Saw the Light, vi la luz, sobre el biopic de... ¿La viste? La vi y decía, es tan mala que estaba esperando que se muera. Cuando llega el momento que se muere. Bueno, y es así. Y no me dormí por alguna... No da para, no es tan para dormirse, pero es muy mala, es muy floja la película. Bueno. Yo creo que puedo decir eso de Entertainment. Muchos dirán, pero qué trucho de mierda, también la recomienda, sí. Porque me parece que la película busca eso. Si estás cansado de Bodyguard es para dormir. Todas las películas son para dormir. No hay película sagrada. No hay película sagrada, eso está claro. Menos cuando uno viene mal dormido. Pero porque es lindo dormirse en el cine. No habla mal de la película. Habla bien del cine, de la sala. De la butaca. Claro. Sin empezar de la butaca. Claro. Me siento tan cómodo acá que me sacaría las zapatillas. Eso. Lo que yo haría contra eso sería... ¿Qué sala es la peor sala para dormir? El Gumón para mí tiene un problema con las butacas. La Lugones es imposible. No, bueno, pero la Lugones la contó ahora. Ah, vos decís del Bafisi. No, mi amigo el Arteplex acá, que le mando un saludo. El Arteplex del grano de este multi... No sé cómo mierda se llama. El Hexaboy, el Gumón es peor. El Arteplex es imposible. No el Gumón es peor, no puedes apoyar la cabeza. Tenés que estirarte, poner el cuerpo en una posición bastante rara para poder apoyar la cabeza. Adoro la sala, pero la verdad que esas butacas son rompeculos, en el peor de los sentidos. No rompe espalda, ¿no? De lo peor. Ah, un detalle que hay que solucionarlo. Entrás al Village, que a veces uno puede pasarse 6 horas porque entre una sala y otra y se queda ahí adentro tomando un café o lo que sea, y se te muere el teléfono. Eso no puede pasar. Pero está buenísimo, ¿no? Boludo, genial eso. No hay nadie que te rompa las pelotas. Pero no es por eso. Digo, uno a veces utiliza el teléfono justamente para organizar su festival. Pero levantate, andá, salí afuera, tomá aire esos 2 segundos que tenés. No. Para mí es bienvenido. Ayer fui fuera del Bafisi. Fui a ver 2 películas al Village y precisa, qué lindo eso. Había 2 personas con el teléfono. ¡Ay, no tengo señal! Que sí, gracias a Dios, bajé ese teléfono. Debería de mierda. Debería ser casi obligatorio que se pierda la señal de los cines para que nadie rompa. Yo, si fuera el mandamás de algún festival de cine, pondría un canasto y dejá tu celular, hijo de puta, si no, no entras. Si yo estoy viendo una película y vos me rompés la bola para ir a comer acá a la vuelta, al rincón de no sé qué, ¿y qué? Yo no te puedo contestar. No, y listo, no me contestás. Bueno. De eso se trata, boludo. Estás en el cine, no estás para contestarle a nadie. Si querés contestarle a alguien, hay que solucionar. No. Basta, boludo, breguemos por un mundo sin celulares, no pero con más celulares. Ya está, ya tenemos. Para eso mirá en tu casa las películas, que ahí te pueden, todo el mundo te ubica. Dime al fijo, al celular, a donde sea, por carta, por timbre. No, en casa estoy mirando películas en el celular. Bueno, ahí está. Es que yo quería que funcione para mirar otra película. Claro, mientras estás mirando. Película, claro. 2x1, el famoso 2x1. Claro. Bueno, pero la puedes cargar y la ves ahí. Es que había tanto para ver. Hay tanto para ver. Sí. Era la única forma de tener un poco de lógica. No hablamos de muchísimas películas, no hablamos de nada nacional, no hablamos de las competencias, no hablamos de un montón de cosas. Bueno, yo no hablé de la de Sonoción, que me dormí. En un momento dije, ¡jodete! Podría haber la Sonoción. No te metas con Sonoción. Basta, a Sonoción se lo va a ver. Pero... Si hay una película de Sonoción en la ciudad, se la va a ver. 3 por año, 4 por año, y es muy difícil que esté buena, boludo. Basta, no le intentes más. No, tiene más. Tiene unos 45 minutos. Estoy de acuerdo y en desacuerdo. Basta. Yo me levanté y me fui, no terminé de ver la película porque realmente mi cuerpo y mi cabeza no podían. Puedo cancherear. En un momento la película entra en un loop que ya... Sí. Llega un momento en el que decís basta de sumar. O sea, cerrá. Sí. Pero la verdad, la primera mitad es increíble. Es muy buena. Hay cosas, buena. Hay ideas, imágenes que son geniales. Exclusivamente para encerrarlos afuera, sí. Voy a hacer la canchereada mayor insuperable. A ver quién viene a superar esta canchereada. A ver. Festival de Beijing el año pasado. ¡Ah, bien! Lo dije, avisé. Muy bien. Yo estuve presente en la premier mundial, primera vez que se proyectaba, no sé qué película es. No sé porque filma cuatro por año. Sí. Estaban todos del orto con el mismísimo japonés. ¿Es japonés o es coreano? Creo que es japonés. Estaba el muchacho ahí, le di la mano porque me presentaron a Sono. Decía, Sono, ¿cómo anda? No sé qué. Sono. El chabón en la sala, mega sala china, una sala con 1000 personas, no sé, un delirio. 15 minutos duré. Una tortuga que hablaba, no sé qué pelotudez, no sé, una cantidad de boludeces. Estaba con un famoso crítico al lado que no voy a nombrar. ¿Argentino? Argentino, prestigioso, ¿no? Que no hace estas cosas. ¿Se quedó? Teníamos un aguardiente en el bolsillo que nos acabábamos de robar de ahí donde estaba Ciudad Nación presentando sus cosas. Y nos levantamos y nos fuimos. Yo ya sabía que iba a pasar una poronga. Pero porque vos, es una cuestión tuya, ya está. Yo miro mucho la gente oriental, lo adora. La gente lo adora. Sos vos no, que no te gusta Sonciono, ya está. Ya sé que no te listo. Gusta. No te gusta Justin Rice y no te gusta Sonciono. Entre otras cosas. Son dos temas para terapia. Y no es japonés. ¿No es japonés? No puede ser. Con pero, por ejemplo, con Takashi Miike. Takashi Miike, sí. Que tiene como un target parecido porque te tira 5 o 6 por año. Vos te arriesgás y muy... muy seguido la pegás. O sea, decís, bueno, esta está más o menos, esta está bien, uy, qué colgado este pibe con esto. O sea, va y viene. Este siempre va, no viene nunca. No, yo creo que lo que tiene Sanciono es que tiene muchas películas que tienen demasiadas ideas. No, tiene un y a veces eso mal. Se el vuelve humor, un poco en contra. Es muy mal. No, pero no, es un problema tuyo. Es un problema tuyo que se relaciona a mucho cine de género, inclusive el local. Sobre todo el local. Pero bueno. No me hagas hablar. Por eso. Digo, en realidad, los amantes de Sonciono son muchos. Hubo salas llenas en Sonociono. Hubo mucha sala llena yendo a ver las películas de Sono. Y mucha gente también puteando. Y mucha gente contenta porque, sí, creo que ese es el atractivo más fuerte de las películas, de algunas de las películas, y en esta se nota mucho, es un exceso. Es un festival de excesos y como tal, empalada. Hay películas, había películas en la FISI orientales y con el mismo nivel de exceso, mucho mejores. Yo vi muchas. De Landryman, yo vi muchas. Todas son mejores que Desonación. Todas. Todas. Nah. Karaoke Crisis, Alice in the S. Pero estás hablando de tu gusto ahí. No. ¿Sí? Todas me parecen mejores que la de Sonación. Bueno, de tu gusto. Bueno, insisto. Lo dejamos, tipo, hagamos un especial cine oriental. Para mí es un tipo que. Para mí es un tipo que es interesante si no fuera tan intenso. En algunas películas. Hay otras como Why Don't You Play in Hell, que para mí es una obra maestra. Es una genialidad. No, bueno, es interesante porque hay tipos que no se les puede negar la originalidad, pero es innegable. Sí, pero ahí está la otra pata, que a la originalidad le tenés que poner forma, ¿no? Estructura y hacer de eso una buena película. Bueno, y hay varios directores que podríamos empezar a nombrar, hacer un juego de que le sobra originalidad. Por ahí y hay le falta... hay una cuestión de humor muy importante. No, pero ahí puede haber cuestiones culturales también y gusto. Sí, claro, y de gusto. Claro, hay gente que ese humor le gusta. Pablo, sabemos que tiene un humor especial. Es el mismo problema, insisto. No es casual el paralelo que hice. Tiene que ver con una cuestión de tono más que de humor. Sí, también. Y eso es lo que a vos te duele. Es el tono. A mí no me duele. Sí, te duele. A mí me irrita y me... Bueno, te duele. Me molesta. Te duele. Pero bueno, no importa. Sonciono, te dormiste con ganas. Sí, en el momento así abandoné. Se hace, dije, qué cómodo que estoy acá, está todo bien, calentito. Está calentito. Yo casi no. Le digo al vecino, un desconocido, que casi le digo, si ronco, codame un codazo, pero no. Yo decidí, opté por el bien de la sala y de mi cuerpo y físico, huir, pero sabiendo que... ¿viste? No, pero vi una hora de película. O sea, sabiendo que... No, era un... la medianoche de un... Digo, yo estaba ahí desde las 10 de la mañana. ¿Te gustó esa hora que viste? Sí, mucho, lo acabo de decir. Me pareció muy, muy interesante. O sea, los primeros 40 minutos me parecieron brillantes. Después ya cuando empezó a hacerse otra cosa, yo ya no podía prestarle más. Igual terminarle de verlo. Definí, basta, basta, cerralo, basta. Claro, eso porque seguía abriendo de, y abriendo. ¿Cómo se llama el jugador este de River que compramos a Huracán? Que hace su... gambetea a todo el mundo y nunca termina la jugada. Piti Martínez. Piti Martínez. Oh, exactamente. Bueno, es el Piti Martínez. Estamos hablando del Piti Martínez en cine japonés. Exactamente. Sí. Bueno, ¿vamos? Vamos. Me quedo con ganas de hablar de Stand By for Take Back. Ya hablaste en el podcast pasado. Ya lo hicimos. Un montón. No, no hablé. Si no podía hablar. No podía hablar. Bueno, un minuto de Stand By for Take Back. Más corto que eso. Stand By for Take Back. Véanla. Listo. Chao. Adeu. Chao. Chao.